Estudiantes secundarios de la ciudad de Mar del Plata están llamando a una conferencia de prensa a partir de las 10 de la mañana en la puerta del Consejo Escolar. Decidió en asamblea el Movimiento por la Educación Pública 7 de mayo. Va a brindar una conferencia de prensa para contar cómo viene la situación de la lucha de los estudiantes secundarios en la ciudad de Mar del Plata. Lo tenemos en comunicación telefónica a Brian Córdoba, integrante de este Movimiento por la Educación Pública. Buen día, Brian. Juan Manuel Quintanilla, Agustín Casa, te saludamos acá en De la Azotea. Hola, buen día. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, contanos, estás llamando a conferencia de prensa en un ratito, ya en el Consejo Escolar, ahí en, la, en Juncal, en Colón y Juncal. Contanos cómo viene la situación, que ya empezamos a contar la semana pasada, pero cómo fueron en este fin de semana, ¿no?, la lucha de los estudiantes. Bien, nosotros, a través de reuniones asamblearias, creímos la necesidad de convocar a conferencia de prensa, ya que, bueno, nos encontramos en una jornada de tomas simultáneas, un montón de colegios y docentes se adherieron a este proceso de lucha. Creímos la necesidad de utilizar los medios de difusión para comentar al resto de la población y a los funcionarios políticos, que nosotros creemos que son responsables de estos recortes presupuestarios y de los reclamos que nosotros estamos escuchando y llevando a cabo. Nos encontramos, bueno, en el marco de tomas simultáneas y se sigue sosteniendo el tema de la toma del Consejo Escolar, ya que no tuvimos diálogo con el Ministerio de Educación. ¿Cómo ha sido este fin de semana? Hubo poca difusión en los medios más hegemónicos o de mayor difusión de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo vieron desde la asamblea la cobertura que han tenido los medios de la ciudad de Mar del Plata a este conflicto que llevan adelante desde la semana pasada, el reclamo en realidad a este conflicto de larga data? Bien, nosotros creemos que el tema de los medios es una herramienta importante, ya que bueno, como mencionamos anteriormente, los medios de difusión son los que llevan de manera masiva nuestro reclamo y generan esta comprensión a nivel poblacional, si se quiere, la idea de comunicarnos con los medios, con la prensa, es para ser partícipe a toda la población de nuestros reclamos, ya que creemos que esto es una lucha de todos y no de pequeños sectores, porque bien, si bien el ámbito educativo está más representado por docentes universitarios, terciarios y secundarios, creemos que esto nos afecta a toda la población, ya que también hay padres que bueno, se suman a la lucha, que comprenden que los estudiantes están sufriendo día tras día los recortes presupuestarios que hace el Gobierno Nacional. Entonces, de vuelta, nosotros consideramos que la necesidad de hacer esa conferencia de prensa, ya que el resto de la población se está un poco adhiriendo y está tomando conciencia de este proceso hay una comprensión y conciencia a nivel colectiva de que esto es un reclamo a nivel general la necesidad de la convocatoria y de vuelta la comprensión de que esto es un reclamo de todos y no de un pequeño sector. Brian, sé que lo van a contar ahora en la conferencia de prensa en un ratito nada más, pero si nos podés anticipar si han tenido alguna respuesta por parte de algún funcionario provincial, nacional, en realidad esto es un conflicto más que con la provincia de Buenos Aires, por parte del Consejo Escolar, ¿ha habido algún avance con las negociaciones, con las respuestas? Desde el Consejo Escolar no hubo ningún tipo de respuesta, mucho menos desde el municipio, pero sí bajo una delegación del Ministerio de Educación de la provincia que quiso resolver puntualmente con un colegio que está adherido a este reclamo. Lo que nosotros creemos y comprendemos es que todos los estudiantes estamos nucleados en el Consejo Escolar en un reclamo único. Y lo que intentó hacer el Ministerio de Educación es resolver o dar una respuesta inmediata, que de hecho no nos dejaba satisfechos, de manera sectorial. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros lo que reclamamos está todo nucleado por los estudiantes, y lo que exigimos es una respuesta inmediata para todo el ámbito educativo, no para algunos colegios, y mucho menos que nos ofrezcan proyectos o planes de chauches y palitos, como lo denominamos nosotros. Nosotros lo que queremos son respuestas para todos los reclamos a nivel general, para todo el ámbito educativo que está adherido a esta jornada de toma, y no de vuelta pequeñas respuestas a los colegios más con la estructura gremial, si se quiere, más importantes o más relevantes. Nosotros creemos que que estamos en respuesta o en representación de todos los estudiantes de Mar del Plata, aunque por ahí no se puedan llegar, no se puedan llegar todos los estudiantes, no puedan participar de esta jornada. Entonces, bueno, nosotros hablamos en representación también de esos, de aquellos estudiantes que tienen colegios en la periferia, que no pertenecen al macrocentro, que todavía no tuvieron llegada a los distintos funcionarios políticos. Entonces, de vuelta, nosotros lo que quisimos es una respuesta a nivel general, y lo único que hizo el Ministerio de Educación es querer resolver con la presidenta del centro de estudiantes más importante, más relevante, si se quiere, para resolver solo con ellos los problemas y dejar al resto de los estudiantes que todavía no tienen una estructura primaria que responda por ellos, sin respuestas. Brian, ¿por qué crees que luego de tantos días de reclamo, y que incluso, como mencionabas, poco a poco la comunidad en general los apoya en este reclamo legítimo por la infraestructura y la calidad de la educación, ¿por qué crees que todavía no reciben ninguna respuesta de las autoridades? ¿La tienen? Bueno, está más que claro decir que desde el Ministerio de Educación y desde el Consejo Escolar, en última instancia, no tienen una respuesta, ya que no cuentan con el dinero que deberían contar, porque hay un recorte presupuestario a nivel nacional. Y no obstante, como nunca se invirtió esa plata donde se tendría que haber invertido, los concejales y funcionarios políticos ya se han gastado esa plata en intereses propios. Entonces, de vuelta, no están teniendo la posibilidad de resolver esto. Entonces nosotros, bueno, exigimos una respuesta a nuestros reclamos y una respuesta inmediata. Entonces, nosotros no somos responsables de lo que ellos hagan con nuestro dinero. Así que esperamos que lo resuelvan de manera inmediata y que nos den una respuesta. Entonces, de vuelta, se comprende que no hay una respuesta de parte de ellos, ya que se encontraron en una instancia donde están todos los estudiantes indignados y sumándose cada día más a estos reclamos, y ellos cada vez están, si se quiere, más apretados, porque no tienen una respuesta inmediata, porque no contaban con la voluntad de todos los estudiantes indignados. Brian, te agradecemos esta comunicación. Sabemos que ahora van a ampliar todo esto en la conferencia de prensa. Vamos a seguramente estar allí en un ratito y nos comunicamos en el transcurso de la mañana, y obviamente seguimos ahí apoyando y difundiendo, ¿no?, la lucha de todos y todas las estudiantes de la ciudad de Mar del Plata por la calidad educativa. Muchas gracias.